Estamos con Lourdes Rivadeneira, coordinadora de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. Lourdes, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lourdes. Estaba tratando de hacer una breve introducción del tema por el cual te estamos convocando a la conversación y que tiene que ver con algo que sucedió en el día de ayer y que tenía que ver con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña y este dictamen que tenía que ver con una lucha de la comunidad migrante por el nuevo proyecto de código electoral. ¿Qué nos podés contar de ello? Sí, mira, te cuento, esta lucha lleva casi sus largos 10 años en la ciudad de Buenos Aires, en CABA. Los migrantes y las migrantes, para poder votar, tenemos que empadronarnos previamente, ¿sí? Y esto obviamente que era muy complicado porque la falta de información, el horario es muy recortado, y bueno, nosotros somos el 13,5% de migrantes acá en CABA y el 0,6% es el que estaba empadronado, o sea, imagínate, ¿no? Cuánta diferencia. Por eso nuestra lucha, nuestra batalla de poder, por un lado, que el empadronamiento sea automático, y por el otro lado, que también la ley de comunas cambie y que nosotros como migrantes podamos ser comuneros. Esa lucha todavía está pendiente, solamente escucharon, ayer logramos que el empadronamiento sea automático. A partir de ahora, los y las migrantes que obtengan su residencia permanente van a figurar automáticamente en el padrón de electores, ¿no? Y es esto que me decís de aparecer automáticamente en el padrón, de figurar en el padrón, decís que es una demanda de larga data, y consultarte qué trámite tienen que hacer, qué tenían que hacer con anterioridad o cómo era con anterioridad a esto que acaban de lograr. O sea, ¿cómo era el proceso de empadronamiento cuando no era automático? Sí, había que sacar un turno en un horario muy reducido, hasta las 2 de la tarde. Lamentablemente el migrante, si no trabaja, y muchos trabajamos en una situación también bastante, bastante, digamos, irregular o en negro, como se dice, y el faltar al trabajo complicaba muchísimo, ¿no? No trabajar significaba no cobrar. Entonces todas esas cosas hacían, y la muy, muy poca difusión, el Estado propio de la nación no difundía, ¿no? Entonces era un poco el laburo de las propias organizaciones de poder crear conciencia en los compañeros y compañeras para que puedan ir a empadronarse. Pero era muy, muy engorroso y muy difícil, ¿no? Entonces era como que siempre estaba, había otras prioridades para la comunidad migrante. El hecho de que sea el empadronamiento automático, bueno, realmente va a evitar mucha todo este trámite engorroso que uno tiene que hacer, y también nos posiciona en otro lugar, ¿no? Nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo para que la comunidad migrante se posicione como sujeto y sujeta político, ¿no? Ha sido todo un laburo al interno también de la propia comunidad. Muchos venimos escapando de situaciones donde nos hacen creer que la política es una mala palabra, ¿no? Y no se entiende que todos los días estamos haciendo política. Y bueno, siempre quedamos como ciudadanos de segunda, ¿no? Yo creo que esto también va a incidir de alguna manera incluso en los propios, obviamente, políticos. Se van a cuidar mucho más cuando hablen de nosotros, ¿no? Porque ahora significamos un voto. Lourdes, vos comentabas las condiciones de trabajo, las situaciones irregulares en torno a esto, por lo que tenemos entendido desde una mirada, si se quiere, desde los derechos humanos. Se plantea que los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes son exactamente iguales que los de cualquier persona nativa, como se dice, del lugar donde reside el migrante. Vos conformaste también una lucha que tenía que ver con el derecho al trabajo de los migrantes. ¿Qué nos podés decir desde el departamento de la CTA? Sí, bueno, estamos allí todavía en una lucha perenne porque nosotros estamos en el último escalón, ¿no? El trabajador migrante, la trabajadora migrante siempre está en el último escalón, no se le reconocen sus derechos, un maltrato, una violencia, que si bien habíamos avanzado muchísimo en estos últimos años, lamentablemente a partir del 2016 esto volvió, recrudeció, otra vez volvemos a escuchar a los empleadores que te dicen, bueno, si te gusta bien, y si no, andate, por el simple hecho de ser migrante, ¿no? Saben que el migrante si no trabaja no tiene dónde vivir, termina viviendo en la calle, porque hay que pagar un alquiler, no tiene familia. Entonces estamos todavía mucho por trabajar, el tema de la sindicalización, también ese es un trabajo al interno de nuestros compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras migrantes, entender la necesidad de estar sindicalizados, entender que, bueno, también es algo negado para ellos desde el propio empleador, ¿no? Si te sindicalizas, de hecho, y son muchas situaciones, mucha vulnerabilidad en la que se encuentran los y las trabajadoras migrantes. Por eso, este año le agradecemos mucho la apertura de la CTA, y podemos tener allí, crear el Departamento de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes. Y bueno, estamos trabajando a full, incluso acá en Capital, vivimos mucho con los compañeros trabajadores informales, trabajadores de las calles, de la venta ambulante. Incluso estamos laburando también con migraciones, porque al trabajo, al microemprendedor, al trabajo que tiene que ver no con un empleador, me lo quieren reconocer, ¿sí? Como para poder, por ejemplo, acceder a la residencia acá en Argentina. Tenemos mucho, mucho todavía por qué trabajar, pero bueno, en eso estamos. O sea que lo que más hay es fuerza. O sea que de lo que decís se desprende que del trabajo cooperativo, mutual o del microemprendimiento, de la economía social, por parte de migraciones no es tomado como un trabajo estable. Exactamente, exactamente. Tú para hacer, por ejemplo, te hablo de los extramercosur, ¿sí? Una de las formas que tú tienes para obtener la erradicación puede ser un contrato de trabajo, que tú estés trabajando. La OIT reconoce al trabajo independiente como trabajo y como trabajador independiente, ¿no? Pero desde ese lugar Migraciones no lo acepta. Nosotros estuvimos haciendo todo un trabajo de hace muchísimo tiempo con el anterior director de Migraciones, y en su momento habíamos logrado, estábamos a punto ya de firmar de que a los trabajadores independientes se les pueda considerar como una categoría para poder acceder a la erradicación en la Argentina. Lamentablemente, bueno, ese expediente y todo ese trabajo quedó en nada, ¿no? A partir de cambio. Pero bueno, vamos a seguir porque realmente el cooperativista, el microemprendedor es un trabajo. O sea, lo que hace es un trabajo y lo que no tiene es un jefe, ¿no? Un empleador, en todo caso el mismo es su empleador y el mismo es el trabajador, pero está haciendo un trabajo. Lourdes, si decís que esta problemática, mencionabas a la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, esta problemática tenés información de que ocurre, calculo, en otros lugares del planeta también. Sí, totalmente. Y yo creo que tenemos que tomarnos de estos acuerdos internacionales, porque la Argentina firmó, acordó, entonces me parece que es importante poder tomar esos acuerdos, ¿no? Internacionales, y poder elaborarlo no solamente acá, sino en otros países también. Pero bueno, es eso, es seguir organizándonos, es seguir luchando. Y bueno, imagínate que si nosotros con esto del empadronamiento lo venimos peleando hace casi 10 años y hubiéramos bajado los brazos en ese momento, hoy no podríamos estar celebrando, ¿no? Así es, Lourdes, te llevamos por otros temas, pero el tema que convocaba era una alegría, era por lo menos llegar a un punto importante de esta lucha de 10 años que tenía que ver con el empadronamiento automático de las personas migrantes ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando así lo requiera la información, te vamos a estar convocando para hablar sobre la temática y te agradecemos este contacto. No, por favor, a ustedes,